Pablo usa la metáfora del árbol santo del capítulo 11 y el versículo 16 de Romanos. Y en esta reveladora ilustración, Pablo señala que aunque la mayoría de las ramas, es decir, los judíos, que por su incredulidad fueron desgajadas en Romanos capítulo 11 y el versículo 20, y entonces él continúa diciendo, pueden ser reinsertados si no permanecen en incredulidad. Esto en el versículo 23. Y si esto ocurre así, entonces es evidente que florecerán en igualdad de condiciones en un árbol cristiano con raíces judías. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 11. ¿Qué les parece? Y el título de la lección de esta semana es Los Escogidos. Vamos a hablar de Romanos 10 y Romanos 11 en la lección de esta semana. Vamos a tocar dos asuntos claros y definidos. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, el rechazo, una falta de los judíos, de Romanos 10, 1 al 21. Y en segundo lugar, el rechazo de Israel no es definitivo, de Romanos 11, 1 hasta el versículo 36. Vamos rápidamente al primer asunto, el rechazo, una falta de los judíos, de Romanos 10, 1 hasta el versículo 21. Pablo deseaba fervientemente la salvación del pueblo de Israel, pero la Biblia dice que estaban sin pleno conocimiento. ¿Qué significa esto? La palabra clave está en el versículo número 3, que dice, ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. Aquí la palabra clave es la palabra establecer, que significa levantar o colocar, y sugiere que en el esfuerzo de los judíos había orgullo por establecer su propia justicia. Y en realidad, con su falso celo por Dios, estaban trabajando para su propia glorificación. Y ahora, en este punto, Pablo escribe lo siguiente. El fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree, en Romanos capítulo 4. No significa que la ley fue abolida con la muerte de Cristo. Significa que Cristo es el fin de la ley como medio de busca de la justicia. Esto debe quedar muy claro. Definitivamente Cristo es el cumplimiento o la consumación de todo lo que la ley establece. Y al ser Él la consumación de todo lo que la ley establece, entonces la salvación proviene de la fe en Jesús. Una conclusión de esta primera parte es que el verdadero camino a la salvación, tanto para judíos como para los gentiles, es creer con el corazón y confesar con los labios. Así dice el versículo número 13. Y en el centro de esta confesión está la aceptación de Jesús que como Señor resucitado. Esto en el versículo número 9. Ahora vamos al segundo asunto. Recuerdan, el rechazo de Israel no es definitivo, Romanos 11, 1 al 36. Romanos 11, 1 y 2 retoma el tema que Pablo ya abordó en el capítulo 9, el versículo 6, donde él pregunta si las promesas de Dios a Israel serían cumplidas, considerando que la mayoría de los judíos no habían aceptado el Evangelio. Entonces Pablo rechaza contundentemente esta pretensión y él dice, de ninguna manera, Romanos 11:1. Y al final del capítulo 10, Pablo afirma que el problema no tenía nada que ver con Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Hay una declaración bonita en Salmo 94:14 sobre este tema. La mayor evidencia que prueba que Dios no había abandonado a Israel es que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice la Biblia. Una de las palabras más interesantes en Pablo y está en Romanos 11:5 es la palabra remanente. En el Antiguo Testamento describe al remanente de Israel como aquellos israelitas que habían permanecido fieles a Dios. Y en todo tiempo Dios siempre ha tenido personas fieles a las que se considera remanente. Y eran como, por decir así, un Israel dentro de Israel. Y el grueso de la nación no quiso recibir la verdadera justicia. Y Pablo nos dice que este último grupo fue endurecido, como así también le ocurrió al faraón en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? La semana pasada. El estado de endurecimiento de la mayoría de los judíos hace surgir una nueva pregunta en la mente de Pablo. Y él dice, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? En el versículo 11. Y su respuesta es un rotundo no. Y ahí está, claramente. Y entonces Pablo pasa a demostrar en el resto de Romanos 11 que todavía hay esperanzas para sus compañeros judíos. Pablo señala que aunque la mayoría de las ramas, ¿no? Recuerdan al principio hablamos de esto, que son los judíos, que por su incredulidad fueron desgajados. Romanos capítulo 11, verso 20. Pueden ser reinsertados si no permanecen en incredulidad. Ahí está la condición. Y si esto ocurre, entonces es evidente que florecerán en igualdad de condiciones en un árbol cristiano con raíces judías. Y en el versículo número 5, Pablo habló de un remanente de judíos fieles que había aceptado el Evangelio y ellos se constituyeron en el Israel que sería salvo. Ahora, al final, Pablo paso a paso durante el capítulo, los 11 capítulos, nos ha guiado a través de tres grandes temas. Yo quiero recordar esos tres temas. En primer lugar, la universalidad del pecado. En segundo lugar, la salvación de Dios a través de la justificación por la fe. Y en tercer lugar, la manera en que los cristianos deben vivir. Y cómo tanto judíos como gentiles están al mismo nivel en relación con la misericordia divina. Y esto en Romanos 9 y los demás capítulos que hemos leído en estas lecciones. Algunas aplicaciones al final de esta lección. En primer lugar, cuando alguien se opone persistentemente a la gracia de Dios, entonces él no lo fuerza y entonces lo abandona a las consecuencias naturales de su obstinada resistencia. Un segundo asunto es que como seres humanos siempre tendremos preferencias por algún grupo de personas. ¿Saben? Dios no tiene preferidos. Todos son preferidos por Dios. ¿Y cómo este hecho entonces cambia nuestra manera de pensar en relación a los demás? Piense un poquito en esto. Al final de este bosquejo, la salvación está disponible para todos, ¿no es así? Si es verdad esto, al contemplar esta verdad podemos ver, podemos nosotros ser un poco más empáticos con los demás y así estar con más disposición para poder compartir las buenas nuevas de salvación con todos, no solo con algunos preferidos, sino con todos, no solo con tus hijos o con tus hermanos, sino tal vez también con todos aquellos que a tus ojos no son elegibles. Que Dios te bendiga al cumplir esta misión. Vamos a orar, querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que todos podamos sentir lo que tú sientes, el deseo ferviente de salvar a todos. Que podamos tener nuestro corazón abierto para recibir esta gracia y ayudar a otros a ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber acompañado este bosquejo. Recuerden nuestro lema, Maná. Cada uno, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.